Sean bienvenidos a la programación local de Radio Tudela. Hoy, además, tenemos la suerte de haber salido de los estudios centrales de Radio Tudela y nos hemos desplazado hasta la localidad de Cortes para llevar a cabo un programa especial de las asociaciones. Quieren destacarlo y así lo vamos a hacer. Vamos a poder conversar con muchas asociaciones, con muchos colectivos y vamos a ir dando paso a los primeros. Antes de nada, queríamos saludar a su alcaldesa, doña Conchi Ausejo, que ya nos acompaña. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a vosotros y gracias por venir. Gracias por habernos invitado. El objetivo de este programa, ¿querías destacar los colectivos, la fuerza que le dan a la localidad? Cortes es un pueblo que tiene muchísimas asociaciones, son gente muy activa. Son gente que le gusta hacer cosas y tiene mucha imaginación. De hecho, ahora estamos también creando una nueva asociación y es lo que da impulso al pueblo, y que esto es un pequeño homenaje a todas las asociaciones por toda la labor que hacen, tanto cultural, deportiva, como a todos los niveles, en favor de todos los vecinos de Cortes. Hoy vamos a poder conversar con bastantes, y además en la fotografía pues son personas que dedican su tiempo libre, además de trabajar, pues les apetece colaborar con Cortes. Y vamos a poder saludar ya, en primer lugar vamos a saludar a Amanda Gil, de los Amigos del Castillo. Bienvenida, Amanda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y también vosotros. A la asociación Con Fines Benéficos, Cáritas 07, Ante la Crisis Solidaridad y Consejo Parroquial. Podemos saludar a Ade Luisa y a Lourdes, que están con nosotros. Bienvenidas. Bueno, pues, en fin, ¿qué podemos hablar de la asociación Con Fines Benéficos? Porque vemos que hay un montón de actividades, entonces, que tenéis que estar bien organizados. Hay mucha necesidad, ¿verdad? Sí, mucha. Os dedicáis un poco a, como estamos leyendo, Cáritas 07. ¿Cómo os organizáis? Somos las mismas. Las mismas personas en el mismo sitio. En Cáritas no. En Cáritas y el Consejo Parroquial van por un lado, y en la Crisis Solidaridad y el 07 van por otro. Uh-huh. Somos unas 8 personas que he comenzado hace mucho tiempo. El 07 se dedica a hacer proyectos de cara al tercer mundo. Y en la Crisis Solidaridad empezó en el año 2008 preveyendo pues necesidades para los vecinos del pueblo. Entonces, al final se ha centrado en trabajar a una con el Banco de Alimentos y repartir alimentos a familias de Cortes. De Cortes o afincadas en Cortes. O afincadas en Cortes. ¿Cuántas personas lo formáis? ¿Cómo os organizáis? ¿Y el ayuntamiento de qué forma os apoya? Pues mira, empezamos unas 10 o así, ahora somos menos, somos 6, y solamente nos dedicamos a repartir los alimentos. Ahora empezamos una vez a la semana en la parroquia, con el párroco que teníamos entonces, que era Jesús Aguirre, y al final derivó en la ayuda del banco tradicional, el Banco de Alimentos de Navarra, que ese es una vez al mes, y luego el Banco de Alimentos a nivel europeo, que ese son 2 veces al año. Entonces repartimos ahora una vez al mes, porque al final nos agobiábamos mucho porque repartíamos una vez a la semana y era un follón. El ayuntamiento nos ayuda porque nos presta un empleado municipal, el camión del ayuntamiento que tiene que ir a recogerlo, tiene que venir a descargarlo, en fin, el local también es del ayuntamiento, o sea que estamos a una, así funcionamos. De Luisa, cuando empezaste con esta iniciativa, ¿no? ¿Qué sensaciones te da cuando empiezas a hacer el voluntario, cuando empezáis a regalar? O Lourdes, si te apetece decir, en fin, ¿cómo os sentís cuando colaboráis? Pues nos sentimos muy bien y muy a gusto. Lo que pasa que al final pues llevamos tanto tiempo que al final nos cansamos un poco. Ajá. Y vamos un poco, pero bueno, lo hacemos a gusto, porque sí, vemos que hay gente que lo necesita. Entonces, ahí estamos, para lo que sea. Todo tipo de personas que estén afincadas en Cortes, muchas veces sí, decimos que solamente son personas de fuera, pero en muchas ocasiones se está viendo que son oriundos de la misma localidad las que están pasando esos momentos malos. Sí, pero mayoritariamente es los que vienen son magrebíes, uh-huh, argelinos y marroquíes. Es la mayoría. La mayoría. Sí. Y de esa forma se están organizando, pues ya lo ven, que yo creo que es claramente un ejemplo a seguir y que cualquier persona que le apetezca colaborar, pues que ahí estáis, ¿no? Que no estáis cerradas para decir, no hay que cumplir unos requisitos. La puerta está abierta para que todo el mundo pueda venir a echar una mano. Uh-huh. ¿Y todo el mundo es necesario? ¿Y de qué forma podrían contactar con vosotras? En fin. Es muy fácil, cualquiera nos conoce, cualquiera puede hablar con nosotras. En el ayuntamiento imagino que también, ¿no? Sí, sí. También. Adel y Luisa, ¿no? Sí, sí, de sí, la sí, misma sí, forma, ¿no? No estamos cerrados a nadie, al contrario. O sea, contra más gente venga mejor, porque así nos dividiremos y no iremos siempre las mismas. Más, unas veces irán unas y otras veces irán otras, y así es muchísimo mejor para nosotras. Se reparte el trabajo. Exactamente. Bueno, pues tras conocer a esta asociación con fines benéficos, Cáritas 07 ante la crisis Solidaridad y Consejo Parroquial, que como bien nos estás explicando las divisiones que también existían, también vamos a poder conversar, como bien hablábamos, con Amanda Gil de Amigas del Castillo, que bueno, que es una asociación ejemplar en el sentido de que ha conseguido pues que un emblema de la localidad que no es que estuviera olvidado, pero no tenía toda la luz que en estos momentos tiene, pues destacarlo, ¿no? Amanda, en este momento, ¿cómo os encontráis? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues estamos muy contentos porque cada vez vienen más gente a visitarnos y cada vez pues tenemos también más proyectos para realizar en el castillo. Hay que decir que dentro de este castillo, que lógicamente, pues ya que tenemos también a la alcaldesa de la localidad, a Concha Ausejo, el turismo está siendo uno de los puntos fuertes que cada vez se está hablando más en Navarra, y tener este castillo en Cortes supone ubicarlo mejor en el mapa de Navarra. Sí. De hecho, en el año 2012, el castillo se metió, digamos, en lo que era la ruta de los castillos y fortalezas de Navarra. Nos incluyeron. Entonces, eso fue un empujón importante para que nos conozca más gente y vengan a visitarnos. Conchi, ya que contamos con la alcaldesa, ¿qué datos podemos ofrecer a los oyentes de Radio Tudela? ¿Qué ha supuesto que el castillo en este momento esté en Cortes de la forma que está? Pues para empezar, ha supuesto poner a Cortes en el mapa, porque de hecho las mismas del Gobierno de Navarra de la sección de turismo desconocían que el Castillo de Cortes existía. Por lo tanto, ya es un paso adelante que en Pamplona sepan que estamos aquí. Y luego, a nivel turístico, pues está viniendo alrededor de unas 4.000 personas. Y como bien ha dicho Amanda, tenemos un montón de proyectos de visitas guiadas, visitas nocturnas. Luego ahora estamos también con el tema del Museo del Cerro de la Cruz, que si conseguimos hacerlo en el castillo va a ser algo muy importante. Sí, lo dejé. Porque es un cerro emblemático, es un yacimiento que a nivel arqueológico, a nivel mundial, es muy importante, y aquí no tenemos nada. Entonces va a ser otro empujón importante para el castillo. Yo creo que Navarra, como bien has dicho, y sobre todo la Ribera, con el eje vertebral de Bardenas, el turismo es algo que va a ser muy importante y que va a beneficiar a incluso casas rurales, bares, restaurantes. Se va a beneficiar no solamente el castillo y el ayuntamiento, si cobrando las entradas como cobra, sino que va a repercutir en todos los vecinos de Cortes. Y fue algo que empezó de una iniciativa particular, pues al final estamos viendo cómo veíais que se podía hacer algo y empezasteis a dedicar vuestro tiempo libre, que no es poco, porque al final todos tenéis vuestros quehaceres, vuestros labores. Sí, pero bueno, pues lo hacemos muy encantados y la verdad es que no nos importa para nada, y ahí estamos para cuando nos llamen, pues hacer las visitas o lo que haga falta. ¿El ayuntamiento de qué forma os apoya? Pues nos apoya económicamente, y también tengo que decir que nos dejan estar en el archivo municipal, y gracias a eso pues estamos unas compañeras y nos salen muchos datos que luego nos vienen muy bien para poder contar nosotros en las visitas guiadas. Y es que al final, en alguna ocasión, en el programa que hacemos también en verano, que en alguna ocasión también venís, lo decís, ¿no?, que durante las visitas también aprendéis mucho, porque los mismos visitantes os preguntan o en algunas ocasiones hasta os dan datos también. Sí, por supuesto. Viene gente que, historiadores y gente que le gusta mucho la historia de Navarra, y algún dato que nosotros no tenemos, pues nos viene muy bien, nos sirve para aprender también. Esas son las cosas que tenemos, y es que siempre estamos aprendiendo. De alguna forma también de la asociación con fines benéficos, estas cuestiones, ¿no?, de acercarnos a la ciudadanía, de invertir vuestro tiempo, que estábamos hablando aquí en estos momentos, y de la colaboración, que también decíais que es necesaria. Para vosotros también el hecho de tener un castillo en Cortes y de la forma que está, ¿de qué forma también hace el tiempo libre o lo teníais descubierto? ¿Os ha ayudado que ahora exista una asociación? La verdad es que, como no era nuestro, nadie de Cortes lo conocía. No lo conocía por dentro, no lo habíamos visto nunca, como era una propiedad privada. Ajá. Y la verdad es que, bueno, siempre ha estado ahí, pero no ha sido algo tangible hasta ahora. Ahora, claro, pues la verdad es que el parque sí que hace muchos años que es nuestro, pero el castillo no, estaba en ruinas, y la verdad es que ahora está precioso. Pues vamos a ir conociendo a más asociaciones. Adeluisa, Lourdes, ¿algo más que queráis decir en este programa? ¿Os apetece decir algo más? Pues yo creo que se ha dicho todo. Aunque se quede algo en el tintero, no hay tiempo como para extenderse mucho, así que así está bien. Agradecidos a De Luisa, a Lourdes y también a Amanda Gil, Amigos del Castillo. Gracias. Gracias a los tres. Vamos a dar paso a la mesa de deportes. Vamos a poder hablar con la Asociación de Ciclismo, Oyaza, también con el Club de Pelota, San Juan, y con el Club Deportivo Cortés. Son los siguientes tres invitados que se van a acercar hasta los estudios centrales de... No de Radio Tuela, porque hoy nos hemos desplazado hasta el Ayuntamiento de Cortes, que por cierto, Conchi, las obras, como bien estábamos indicando, pues que bueno, que próximamente van a comenzar, sí. ¿No? El próximo 24 de abril, ya lo digo desde aquí para que la gente se vaya enterando, nos trasladamos a la Casa de Cultura, porque vamos a empezar las obras, entonces vamos a pasar el Ayuntamiento allí. Y va a empezar la obra a principios de abril, creemos que ya, de mayo, creemos que empezará ya la obra, que durará aproximadamente unos 9 meses o así. 24 de abril, ¿ya el Ayuntamiento se traslada? Sí, estaremos un par de días inoperativos, solamente para cosas así muy urgentes, y en un par de días creemos que esté ya todo colocado y podemos empezar ya a funcionar en la Casa de Cultura. Las palabras de la alcaldesa de Cortes, y nos metemos de lleno en el mundo del deporte. Cortes es una localidad que también potencia el deporte y esto es muestra de ello, porque tenemos a Fernando Sierra, que es de la Asociación Oyaza de Ciclismo. Bienvenido, Fernando. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, a Javier Royo del Club Deportivo Cortes, presidente. Gracias por estar en este programa. A vosotros, muchas gracias. Oye, ¿el boli es gratis? El boli es gratis, vale. Ese para ti, ese ya te lo puedes llevar. Al igual que también se lo puede llevar Javier Redrado, de la Asociación del Club de Pelota San Juan. Bienvenido, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el deporte, sin lugar a duda, transmite valores. Y a vosotros os está tocando transmitir, pues tanto a personas jóvenes como a mayores, desde el ciclismo. ¿De qué forma os apoya el Ayuntamiento y cómo estáis organizados? Hombre, pues nosotros en el Ayuntamiento, la verdad es que últimamente pues colabora bastante con nosotros, porque siendo que somos una asociación, y lógicamente compuesta por socios y solo deberíamos hacer actividades para los socios, con la colaboración del Ayuntamiento lo podemos ampliar a todo el que quiera participar. Sí que es cierto que el socio siempre tiene una cierta ventaja a la hora de pues de las cuotas o a la hora de la participación, pero está abierto para todo el que quiera participar con nosotros. Por lo tanto, esa participación del Ayuntamiento es lo que nos hace abrirlo a todo el que quiera participar con nosotros y venir con nosotros en bicicleta. ¿Tipos de bicicleta, que es pista, mountain bike? No, nosotros es BTT. Bicicleta de montaña. Y bueno, en principio, pues sabéis, estamos abiertos. Si alguien quiere venir a nuestro club y propone que se haga una sección de bicicleta de carretera, pues bueno, estamos de bicicleta y la bicicleta aglutina todo, que sea bicicleta, tanto montaña como carretera. O sea, claro. que la Bardena os la conocéis, no al 100%, pero bastante, ¿no? Hombre, somos bastante respetuosos y vamos por camino, por lo tanto, nos sabemos los caminos de siempre. ¿Eh? No somos como otros que nos metemos por cualquier sitio. Respetamos los caminos y los caminos que normalmente practicamos, pues los conocemos bastante bien, la verdad. ¿Y cuántos formáis el club? Pues al día de hoy estamos 72 socios, uh-huh. 72 socios y la verdad es que con bastantes actividades, la gente pues está bastante contenta y todo el que viene con nosotros y prueba, pues tenemos la suerte de que se queda con nosotros. Eso está muy bien. ¿Y qué sensaciones tiene el Club de Pelota? ¿Qué sensaciones tiene Javier Redrado del Club de Pelota San Juan, que entre las filas de este club tenemos a un campeón de España que promete mucho y que está dando bastantes alegrías? Sí, sí, es Javier Cuairán. Va muy bien, es un chico que empezó, bueno, el padre ya, junto conmigo y con otro socio más, iniciamos el club de pelota en el 2003, llevamos ya unos años, y este chico pues anda muy bien, hace poquito ganó el Elcar, el campeonato que hay, la Liga Vasca, o sea que va muy bien, promete mucho y estamos muy orgullosos de cómo funciona. Y esto es una de las cosas que yo creo que funciona en todos los sitios. Cuando de repente sale una figura del local, hace que ese deporte tire más, por los motivos que sean. ¿Está sucediendo también en Cortes? ¿Cómo funciona? No, aquí no. Aquí tenemos que ser una excepción. En la zona de la Ribera, tirar de la pelota cuesta muchísimo. No mucho, muchísimo. Porque la gente le gusta mucho, pero le gusta mucho como espectador, como ver. Practicar, tenemos muy poquitos críos en la escuela de pelota. Tenemos ahora actualmente solamente tenemos 6 chavales. Ajá. Manejamos con ellos, vamos funcionando todo con lo que se puede, aunque movemos bastante más en pelotaris porque hacemos actividades en las que entra sobre todo Tudela y la zona de Lodosa y demás. Participan en muchos campeonatos que hacemos con ellos. Que eso, que duda cabe, que también engrandece las posibilidades porque hay más posibilidades de partidos. Exacto. la forma de que los chavales de Cortes jueguen y vayan un poquito adelante es implicar también a las escuelas de Tudela y de La Dosa principalmente. ¿Qué relación hay con el ayuntamiento? Pues hombre, la relación es buena, porque nos prestamos siempre en colaboración y organización en cuanto a festivales que se organizan, de tanto en el Memorial Don Fidel San Martín, que se organiza en septiembre, que es un memorial que está muy bien y vienen gente de mucho nivel, como el festival que se organiza de las fiestas de San Juan, pues hay una buena colaboración con ellos. Hay una pequeña queja, ¿eh? Hombre, pues a ver, vamos. Y de cara al resto de asociaciones. Es que el frontón se usa muchas veces como sede para hacer actividades de otras asociaciones. Entonces, por suerte, en Cortes hay muchas. Pero claro, eso a nosotros nos repercute de forma negativa. Porque nos quitan muchas veces muchas horas de frontón y de campeonatos, trasladar fines de semana, etc. Eso también habría que decirle para que lo digan todos, porque muchas veces se dice, pues si solo te quito un fin de semana, pero me quitas a lo mejor un fin de semana una asociación, luego otra, es un poco complejo. Coche, pero bueno, ya que ha salido el tema. Vale, yo tengo que decir que tiene razón, que tenemos a nuestra concejala de Cultura, María Jesús, que todos los días nos recuerda que quiere un auditorio. Entonces, ahí. Todos los días nos lo recuerda. Y está muy bien. Lo llevo aquí escrito, pero tenemos lo que tenemos. Exacto, entonces, lo que sí que ha hecho el ayuntamiento ha sido el esfuerzo de habilitar el frontón viejo para que, ya que os quitamos por un sitio, intentar aportar un poco por otro lado. Sí. Se refiere al juego de pelota, que aquí le llamamos así, que se va a reinaugurar este domingo próximo, no, el siguiente, 8, día 9. Día 9 de abril. Sí, porque han hecho un lavado de cara importante y se ha quedado muy majete. Qué bien. Sí. ¿No? Al final, bueno, pues se va haciendo es lo que se puede. De aprovechar espacios y usarlos para lo que es, para hacer deporte. Y si hablamos de deportes, hemos hablado de ciclismo, hemos hablado de pelota y hablamos también, qué duda cabe, de fútbol. Una temporada que de nuevo estamos viendo al Club Deportivo Cortes en playoff. Los últimos dos partidos también con sensaciones muy positivas. Y Javier Royo, que está con nosotros, presidente de la entidad, pues pasando una temporada difícil en lo personal y en lo económico, en lo deportivo, estamos viendo que muy, muy bonita y muy apasionante. Javier Royo, ¿cómo está usted después de la operación? ¿Cómo se encuentra? De las operaciones, perdona. Operaciones. Hombre, en primer lugar, te querría decir que como estuve 8 años de concejal y estaba en la bandada de la izquierda, no sé si con intención me has puesto aquí, que estaba la oposición, pero la verdad es que no tengo ningún problema. Pues a ver, en lo personal estoy bastante bien. También, muy bien. Yo me encorro y querría estar mejor porque veo que el Cortes se va a clasificar y tengo que estar en condiciones, pero estoy más contento esta temporada del trabajo que hemos hecho con las categorías de prebenjamines y alevines. Ajá. Porque todos, aunque no les guste el fútbol, estaremos viendo en televisión estos días estas imágenes que no nos gusta ver. Estas imágenes que no nos gusta ver de padres que se enzarzan en el campo, los hijos que les apoyan. Y yo, por suerte, pues esto no lo estamos viendo en Cortes, porque hicimos mucho hincapié y un esfuerzo en todos los sentidos con que los monitores que llegan a los chavales les recalquen que hay valores más importantes que lo que es ganar o perder, que les enseñen a ganar o perder. Creo que hemos dado con los adecuados, lo están llevando a rajatabla. Y muy bien, no así el tercera, que ahí estás compitiendo, ya son hombrecitos, estamos haciendo una campaña muy buena, espero, deseo que lo mejor está por llegar. Y con respecto a lo que preguntabas al principio, con respecto al ayuntamiento, satisfechos de que económicamente se portan, siempre querríamos que hubiera un poquitín más, porque al final y al cabo todas categorías, entre autobuses y demás, se nos va un poco del tema, pero bueno, satisfechos en lo deportivo, comportamiento de ayuntamiento, la afición, tranquilísimo, muy bien. Esta temporada muy bien. Bien del todo, que dicen arriba. Bien del todo. Y qué importante, Conchi, no lo sé, ¿no? Pero al final, cuando tratamos de deporte, tratamos también de categorías inferiores, de adolescentes, que están pasando una época, bueno, pues lo que es la adolescencia, y transmitir los valores que transmite un deporte, ¿no? El otro día, hablando con el gerente del actual, Juan Magarro, lo decía, dice, es que en las universidades Dice, si tú, por ejemplo, juegas mal o no entrenas bien ni en pelota ni en ciclismo, pues posiblemente el partido te va a salir mal y puede que el entrenador no te coja para la carrera. Eso en las universidades nos enseña. O, por ejemplo, el valor que tiene el equipo. Esa serie de valores que el deporte lo transmite, Conchi. Sí, sí, efectivamente el deporte, y más en equipo, lo importante es que la gente aprenda a convivir, que los niños sean competitivos pero que no sean destructivos. Entonces yo creo que el deporte a estas edades y con monitores, como bien dice Javier, que están muy bien preparados y que pedagógicamente tienen su manera de trabajar correcta, es lo mejor que podemos hacer por los niños de nuestro pueblo, eso está claro. Algo que decir más, ya que estamos en esta mesa deportiva con Fernando Sierra de Ciclismo Yaza, sobre este tema. No, simplemente pues que las satisfacciones que da la bicicleta, y animar, pues bueno, que a pesar de que somos 72, para un pueblo está muy bien, pero animaos a que participéis con nosotros, vengáis los domingos, lo que organizamos, y empecéis a... Además, es un pueblo que la bicicleta, por su característica del pueblo tan llano, va mucha gente en bicicleta, con que bueno, pues invitaos desde aquí a que os acerquéis, vengáis un domingo con nosotros, veis cómo está el ambiente, porque nosotros muchas veces almorzamos con los pies debajo de la mesa, que para profesionales ya no llegamos. Entonces invitaos a todos a que vengáis una jornada con nosotros y veáis lo bonito que es el BTT y las satisfacciones que da la bicicleta. Vale. Pues nos parece muy bien esa propuesta. Javier Royo. Yo nada, pues solamente decir eso, que llevo muchos años metido en el tema del fútbol, pero que al final te das cuenta que los valores son otros. Y esta temporada hemos iniciado, no lo vamos a dejar estar, y quien se haga con las riendas del club en el día que no esté yo, les ayudaremos en todo lo que haga falta y les diremos que esto hay que hacer hincapié, porque tenemos además las armas necesarias. Los monitores han sido ejemplares en las categorías de chavales. Nos agrada mucho que el Club Deportivo Cortes esté invirtiendo en formación, sobre todo en las categorías inferiores, y con buenos monitores, que muchas veces es súper necesario. Imaginamos que para el Club de Pelota estos temas, Javier Redrado, pues que también son vitales, ¿no? La formación en valores, que esos 6 chavales que os está tocando dar, pues que... Sí, es muy importante el tema de valores. Y bueno, en pelota es un poco más sencillo, porque el contacto físico con el contrario es prácticamente nulo, aunque el valor de respetar al rival y de la forma de nobleza en el juego, pues sí que se les intenta inculcar. Y nada más. Y agradecidos por que hayáis venido. Nosotros también por habernos encontrado en el camino. La mesa deportiva formada por estos 3 grandes profesionales de su hobby, que es cultivar 3 aficiones deportivas. La pelota con Javier Redrado, el ciclismo con Fernando Sierra y el fútbol con Javier Roy. Un fuerte aplauso para los 3. Muchas gracias. Y continuamos con la tercera mesa. En estos momentos nos vamos a encontrar con la Asociación de Mujeres Arcoiris. Vamos a poder saludar a María Ángeles La Justicia y Fabiola Jiménez. Además, volveremos a hablar del Belén Viviente, aunque todavía queda, pero lógicamente pues es una asociación que está muy viva en esta localidad. Y vamos a poder hablar de Danzas Yona con Leire Delgado. Son los protagonistas que vamos a poder conversar con ellos en esta siguiente mesa. Y es que al final, pues como ven, la Asociación de Mujeres siempre existe en las localidades. Hablamos ya con María Ángeles La Justicia y con Fabiola Jiménez. Bienvenidas a las 2, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Gracias por haber venido. Y aquí estamos para lo que nos queréis preguntar. Bueno, pues sobre todo principalmente, ¿cuántas os formáis la asociación? ¿Qué actividades es la que más gusta aquí en Cortes y por la cual dices, bueno, estas asociaciones es que da gusto hacerlas, la respuesta que tienen? Socias, al día de hoy tenemos unas 510 socias. La asociación se inició en el año 96, con poquitas, pero a lo largo de todo este tiempo pues ha ido creciendo cada día más. Y la verdad es que hacemos bastantes actividades, de las cuales las socias pues están contentas con todo lo que realizamos, y vamos, creemos que no hay que dejar de caer esta asociación, más que cada día se haga más cosas y se impulse más. Buenas tardes, yo soy María Ángeles, soy de la Asociación de Mujeres también. Uh-huh. Y ofertamos unos cursos que hoy en día tienen mucha aceptación. Sobre todo hemos ofertado este año uno de baile, que empezamos con 30 y ahora están 50 y cada día se está apuntando uno más. ¡Qué bien! Y luego también tenemos 2 semanas culturales al año. Hacemos una primavera y otra hacemos en otoño. Esas semanas culturales procuramos que dentro de esa semana pues, solemos poner pues, actividades para que a gusto de todas las socias. Uh-huh. Solemos hacer algo pues, en medicina o en de dietas, de salud, de bailes, de cine, de ocio. Metemos un poco variedad y la verdad que tienen aceptación y cuando termina la semana nos dicen que ha estado todo muy bien y sobre todo lo vemos en la participación que ha habido. Al final dedicáis un tiempo para organizar actividades que pensáis también que a vuestras socias les va a gustar. Sí, porque sí. Al final estamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí. A ver, más o menos sabemos un poco, siendo todas mujeres, los gustos que tenemos, ¿no? Pero vamos, creemos que en nuestra asociación es bastante madura. Porque, claro, las juventudes hemos tratado de traerlas un poco de socias, pero hay otro grupo, el No te cortes, que parece ser que se inclina más por la gente joven. Ajá. Entonces, pues claro, hay que pensar un poco en las edades que tenemos y dar gusto a todas. Entonces, hacemos pues muchas actividades a lo largo del año y luego hacemos tres viajes. A lo largo del año hacemos uno, el primero, que vamos a ser ahora en primavera. Luego hacemos uno al final de la Semana Cultural de Mayo. ¿A dónde os vais ahora en primavera? Ahora nos vamos a Zaragoza, un sitio muy cercano. Sí. Pero hay cosas en Zaragoza que estando ahí al lado no las conocemos. Entonces vamos a ver el Palacio de la Alfajería. Muy bonito. ¿Dónde está el Parlamento Aragonés? Las Termas Romanas y la SEO. O comeremos y tarde libre. Luego en la Semana Cultural de Mayo solemos hacer un viaje de fin de semana. Este año nos vamos a ir a Aranjuez y Toledo. ¡Qué bonito! Y luego hacemos uno a la playa, que ese es un día, pues cada una lo pasa como quiere. A lo largo del año luego tenemos otra semana en octubre, en noviembre, cultural de noviembre, y acabamos pues también, eso no hacemos viaje porque, claro, en noviembre ya hay poca luz y no puedes hacer muchos viajes largos. Entonces ahí solamente pues hacemos actividades, pues eso, charlas, tarde de pinchos, hacemos un concurso de pinchos, que no es concurso, más que cada una trae el pincho que le apetece. Ajá. Jugamos unas partidas al bingo, que también nos gusta, y ya pues acabamos ahí la semana con alguna sesión de baile, hacemos la celebración de cuando se fundó, la festividad de Santa Águeda también. Entonces, a lo largo del año, pues lo que podemos. Yo creo que son muchas cosas las que hacéis, que os veo muy activas. Hace ya un par de años incorporamos otra actividad, que es un café navideño. Antes de Navidad, una semana antes, nos juntamos todas las socias que quieren venir. Pues tenemos un café, tenemos una tarde de baile y lo pasamos bien. Entendemos que encantadas con seguir estando activas, con impulsarla y que vemos que también que el ayuntamiento pues os apoya a todo lo que pedís o a casi todo. Hasta ahora todo lo que hemos pedido nos ha apoyado. Todo lo que hemos pedido nos lo ha dado. Hemos empezado con los locales, porque los locales los tenemos a nuestra disposición. Uh-huh. y se lo pedimos y que tenemos que decírselo con días de antelación, porque a lo mejor otras asociaciones también lo necesitan, como pasaba antes con lo de la pelota, claro, que también hemos molestado más de alguna vez. Ajá. Y nos han tenido que dejar el frontón. Claro. Y estamos muy contentos, la verdad, de parte del ayuntamiento y luego también con la Comisión de Cultura, porque también nos han ofertado alguna vez y nos han cedido pues alguna obra o algún también eso, una obra, por ejemplo, para terminar la Semana Cultural este año nos ofertaron una obra de teatro y nosotros pues nos encargamos de prepararlo todo y también estamos muy contentos con ellos. Oye, que van a actuar mañana La Candileja. Bueno, esto se emite el viernes, que actúan en Gaztambide, que estaban nerviosos. Hemos podido hablar hoy con ellos, estaban nerviosos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que a ver qué si les va bien, ¿verdad? A ver si va mucha gente a verles y se sienten cómodos. Vamos a seguir hablando con más asociaciones, más colectivos. Tenemos a nuestro lado a Leire Delgado, de la asociación Danzas Yona. Bienvenida, Leire, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Te voy a pedir que te acerques más al micrófono. A ver, ahora. ¿Hola? Hola. Así, mucho mejor. Danzas Yona, entiendo que tiene que ver con el baile, pero cuéntanos un poco. ¿Quién formáis la asociación? ¿Qué hacéis? Bueno, pues somos dos chicas, Ainhoa Loscos y Leire Delgado, las que ensayamos a los críos. Tenemos un grupo de unos 60 niños. Uh-huh. Los ensayos los hacemos desde noviembre hasta abril y normalmente en mayo es cuando hacemos el festival de final de curso. También entre medio hacemos el Festival del Olenchero, que lo hacemos el día 24 de diciembre. Uh-huh. Y bueno, eso, los ensayos los solemos hacer de lunes a viernes, dependiendo de las extraescolares del resto de los niños, claro. ¿Cómo os organizáis? Bueno, es un poco complicado poner los horarios, porque como ya los niños van a parte de a lo nuestro, a más cosas, pues hasta que nos centramos un poco nos cuesta. Uh-huh. Pero, no sé, lo hacemos... este año ha habido grupos que los hemos puesto, nos hemos hecho comunes, pues si acaso una u otra no pudiéramos acudir por nuestros trabajos, pues siempre hay alguien para poder ensayarles. ¿Y qué tal, qué relación que tenéis con el ayuntamiento? Pues la verdad es que bastante buena. No, hasta ahora todo lo que nos pedimos nos lo dan. Qué bien, ¿no? Normalmente lo que hacemos es comprar material, porque necesitamos pues palos, los trajes los hemos hecho nuevos y todo, y nosotros vamos guardando las facturas y las entregamos al ayuntamiento y ellos nos entregan el dinero. Y de esa forma pues podéis hacer más, claro, cosas nuevas, ¿no? Sí. Bueno, nos va a contar también, lógicamente después te preguntaremos de qué forma se puede apuntarse, si hay niños, hay niñas, qué edades, ¿no? Bueno, si quieres contárnoslo. Las edades son entre 6 y 14 años. Uh-huh. Hay más chicas que chicos, eso es bastante inevitable. Y pues podéis apuntaros pues poniéndoos en contacto con nosotras o por el hablar de las madres. Al final en el colegio dice pues tal, quiere volver este año a apuntarse y vienen a la primera clase. ¿Y qué tipo de danza hacéis? Pues hacemos un poco paloteado. Ajá. Y también hacemos danzas navarras. Solemos hacer mitad, en el festival de final de curso solemos hacer mitad y mitad. Está muy bien. Sí. Sí, porque al final, dentro de las fiestas, también hicisteis como una especie de paloteo pequeño, ¿no? Sí, el año pasado, en el festival del grupo Yona, hicimos el estreno y luego en las fiestas de San Miguel sí. Se volvió a hacer para los abuelos. La verdad es que tuvo bastante éxito. Claro que sí. Pues como también tiene mucho éxito el Belén Viviente. Hoy está con nosotros Sofía Pascual, que, bueno, estamos ya en primavera, que duda cabe que ha pasado toda la locura, pero que vemos que es uno de los actos, en fin, que más aglutina, que mejor sienta practicarlo, colaborar y que poco a poco estáis yendo a más, que eso es algo muy complicado. Sofía Pascual, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Sí, la verdad que este año, a pesar de que la fecha no era muy buena, este año pasado, que era el 17 de diciembre, sí que es verdad que no era Navidad, entonces la gente nos daba un poco de miedo, pero sí que fue muy bien, vinieron unas 3.000 personas y la verdad que muy bien. Este año muy contentos. Con novedades también todos los años. Con novedades. Intentamos todos los años tener algún tipo de novedad, porque al final, si no, ya este año va a ser la 18 edición. Entonces necesitamos algo que llame la atención a la gente. Y este año pasado conseguimos que nevara en Cortes y fue muy bonito. La verdad que he visto fotos y quedó muy bien, porque yo, aparte de organizar un poco, también salgo como actriz, como se llama. Y la verdad que quedó muy bien. Al final, en vuestra asociación estáis... Bueno, en muchas asociaciones hay personas que están en varias asociaciones, sí, en Cortes, ¿no? Yo estuve en verano contigo, sí. Pero, digamos que en vuestra asociación, en la que tiene que ver con el Belén Viviente, digamos que es un poco la que más puede aglutinar. ¿Cómo os organizáis y cuánto la formáis? A ver, hay una junta que están unas 8 personas. Uh-huh. Y luego sí que es verdad que pues hay gente más mayor que viene ese día y te ayuda en lo que haga falta y está montando el día de antes y el mismo día. Luego tenemos un grupo de WhatsApp, ahora ya hay grupos de WhatsApp, y estamos unas 30 personas. Entonces, este año, por ejemplo, ha estado genial organizado porque hicimos como 2 grupos. No se han hecho puestos nuevos, pero sí que hemos pintado y hemos lavado la cara a bastantes puestos. Y hemos estado pintando mañana y tarde y entonces nos comunicábamos perfectamente, oye, hemos pintado este puesto, está para secar, hay que pintar esto, tal. Ajá. Entonces, sí que es importante hacer cosas nuevas, pero claro, también contamos con que es un parque. Pero hay cosas que no podríamos hacer, entonces sí que hemos dado el lavado de cara y de cara a este año sí que queremos intentar hacer 2 puestos nuevos más. Pero, a ver. A ver, ¿no? A poco ver. A poco. Oye, ¿y la asociación de mujeres? ¿Cómo lo ve esta asociación, la del Belén Viviente? Pues yo la verdad es que los admiro de la voluntad que tienen para hacerlo, por las fechas en las que son, el frío que hace y ahí están pues dando todo lo que pueden y más. ¿Eh? Con su permanencia, así es. Y sobre todo ella, que es una trabajadora, como te ha dicho, está en el Belén Viviente, está en No te cortes, está... Es que se necesita gente así. Es así, ella, ¿verdad? Así es lo que hacen los pueblos, ¿verdad? Las personas, sí, ¿eh? ¿No? Y sí, la colaboración. De todas. ¿No? Nos estamos encontrando. En tu caso también, ¿no? Imaginamos que cuando viene actos como el Belén Viviente, pues que también un poco dices, ¿ves cuántas personas no colaboran? Qué sí, bien sí. Queda todo, ¿no? La verdad es que sí. Queda todo de esta forma y así los estamos comprobando hoy aquí en este programa especial. Radio Tudela se ha desplazado hasta el Ayuntamiento de Cortes para conocer a estos colectivos que invierten su tiempo libre en hacer otra serie de historias. En esta ocasión hemos podido conocer a María Ángeles La Justicia, a Fabiola Jiménez. ¿Y con qué finalizamos? ¿Qué os apetecería decir a los que nos están escuchando? Pues yo por mi parte quiero finalizar diciendo que en nuestra asociación, aunque nosotras formamos parte de la Junta, la gente que es socia, cuando hemos tenido que hacer alguna actividad y dentro de las 7 miembros de la Junta, por casualidades, hemos hecho corto o no hemos podido asistir, ellas nos han reemplazado sin ningún tipo de... Ellas han dicho, bueno, no os preocupéis, que nosotras cubrimos vuestro puesto, voluntarias, y la verdad que nos sentimos muy apoyadas también por esa gente y la satisfacción de lo que hacemos, les gusta y nos apoyan. Muy bien. Yo, por mi parte, María Ángeles ha sido bastante explícita en esto y, la verdad, no tengo más que comunicaros que gracias por haber venido a hacer nuestra entrevista y que Cortes tiene que ir a más. Claro que sí, que tiene que ir a más. Por tu parte, Sofía. Bueno, yo invitar a todo el mundo que venga los meses previos a ayudarnos, que al final hay trabajo para todo el mundo, que si no sabes pintar te enseñamos, no pasa nada, y que vengan y actores, que ya les apetezca salir, que hace frío, pero son solo 2 horas, se pasa enseguida. Y nada, muchas gracias a vosotros por venir. Faltaría más. El Ayuntamiento de Cortes ha querido que estuviéramos aquí para destacaros. Danzas Jona, Leire Delgado, la otra monitora está también por ahí igual, pero bueno, que lo que decimos, que las personas que quieran apuntar a sus niños y niñas a aprender baile, que hay una asociación dispuesta a invertir su tiempo libre para que lo aprendan. Sí, sí, claro. Yo quiero destacar que el día 7 hacemos el festival de final de curso. ¿7 de mayo? Y que nos gustaría invitar a todo el mundo a poder verlo y disfrutar de él. ¿Y dónde va a ser? En el parque público. En el parque, o sea, tiene que hacer buen tiempo. Sí. Tiene que hacer buen si tiempo. Hiciera malo, lo pasaríamos al frontón. Esperamos, no. Esperamos. Hoy especial. Esperamos no tener que pasarlo al frontón. Hoy especial desde Cortes, gracias a la Asociación de Mujeres, a María Ángeles La Justicia, a Fabiola Jiménez, al Belén Viviente, a Sofía Pascual y a Leire Delgado de Danzas Jona. Gracias a las 4 mujeres que han estado con nosotros. Y nosotros continuamos. Fuerte aplauso para ellas. Y continuamos con la mesa número 4. Vamos a hablar con las APIMAS, que vamos a hablar con Miguel Ángel y Enma Baigorri, de infantil y primaria. También vamos a hablar con Inma Ciriza, que es de la ESO. Y podremos hablar también con la asociación No Te Cortes, que lo conocemos, que creo que ya está también por aquí, a Carmelo Catalán, que vamos a poder conversar con él. Y es que, como pueden comprobar, tenemos varias actividades que compartir con todos ustedes. Es así, y es así, y ya nos encontramos con los primeros. Bueno, pues Miguel Ángel y Enma Baigorri, bienvenidos. Y Miguel Ángel está ahí. Hola, Miguel Ángel. Ah, que está subiendo, muy bien. De momento, entonces, hablamos con Inma Ciriza de la ESO. Hola, buenas tardes. Encantado, Inma. Qué bien. Y de la asociación No Te Cortes, Carmelo Catalán. Hola, buenas tardes. Bueno, que se celebró hace nada, el fin de semana de la magia. Que salió todo muy bien. Sí, la verdad que ese fin de semana no pude estar presente. Hice magia. Hice magia, desaparecí. Pero los compañeros dijeron que, bueno, que el ambiente había estado muy bien. Gracias también al ayuntamiento, porque nos propuso el tema, darle un poco más de sentido a esas fiestas. Pero bueno, los compañeros dijeron que todo estuvo muy bien y que hubo bastante afluencia de público, así que genial. Hablamos de esta asociación que nació hace relativamente poco, pero que poco a poco pues ya estáis teniendo vuestro hueco y que veis que está teniendo una respuesta en la localidad. Sí, la verdad que 220 socios en 3 años y medio, más o menos, no está mal. Eso sí, intentamos llegar a todo el público, aunque es un poco complicado, y colaborar con todas las asociaciones. Y hay veces que no se llega, es imposible. Así que, bueno, que pedimos disculpas para los que piensen que no llegamos, pero también tienen que comprender que es imposible llegar a apoyar o a hacer actividades para todo el mundo. Es imposible. Y que hay que saber decir que no cuando no se puede, porque si no, al final acabas rompiendo la baraja. Sí, sí, es verdad, sí. Además es que hay una junta de... Creo que estamos ahora unos 10 o 12 metidos en la junta, y ya hemos tenido que repartir roles, porque es que para cada uno hacer una... centrarnos en una actividad, porque si no, es que era, de verdad, no se llegaba. Oye, y las sensaciones que estáis teniendo, ¿no? De cara a esta primavera que está arrancando, ¿cómo la veis? Pues bien, la verdad que este sábado Nos vamos a Astigarraga a pasar a la sidrería, ¿no? A la sidrería, sí, a hacer un poco de choc allí. Muy bien. Y bien, la verdad que tenemos muchas ganas. Luego ya viene el pincho, después del pincho viene el deporte, ajá, que este año se adelanta un poco la jornada del deporte, colaboraremos también con el ayuntamiento. Y luego, pues bueno, con Ollaza, con el club de pelota también intentamos promocionar en una actividad del deporte, así, ajá, que bueno, que colaboramos con muchas entidades. Está muy bien, está, sí, muy bien. Además de esta asociación de recreativo cultural, la asociación No Te Cortes, nos metemos de lleno en la mesa 4, que es en la que estamos con las APIMAS, porque por un lado, como bien hablamos, vamos a poder hablar con Miguel Ángel y Emma Baigorri de Infantil y Primaria. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Hola, encantada. Pues sí, la verdad es que sí. Y también, como hablábamos, con Inma Ciriza de la ESO. Para vosotros, ¿no? ¿De qué forma os organizáis? ¿Cómo se hace para llevar todo bien con padres, con profesores? No meterse en donde nos le llaman a uno, ¿no? Porque muchas veces también dicen el hecho de que los padres a veces se entrometen demasiado en las labores de los profesores. ¿Cómo veis estas cosas desde la PIMA, vosotros? Básicamente es mejor no comentar. Yo, desde el punto de vista de que, bueno, yo soy nueva, porque esto es cíclico, la PIMA se renueva cada 2 años, entonces, ajá, nosotros dos hemos entrado ahora recientemente en noviembre. Bueno, pues vamos aprendiendo poco a poco a relacionarnos con el personal. Ya sabes que contra más los roces siempre surgen, pero bueno, intentamos mirar más o menos pues las necesidades de los alumnos, de los padres, y poder intentar pues llegar a un fin común y beneficioso, evidentemente, para los alumnos. ¿Y cómo estás organizados en estos momentos con esta, por lo que decís, habéis empezado ahora mismo? Bueno, pues yo, una servidora en este caso, soy la presidenta. Miguel Ángel es el miembro representante del Consejo Escolar. En realidad somos un grupo de 9 miembros, de los cuales está presidencia, vicepresidencia, secretaría, vocales y vale, ¿no? Vale. Tesorero. Y los tesoreros, sí, es cierto. Claro, como aquí está Inma Ciriza, que yo creo que le habrá tocado pasar por la PIMA infantil y primaria, y le está diciendo que falta el tesorero, que falta el tesorero. Claro, es que yo fui presidenta de la PIMA de primaria y ahora soy de secundaria. Que digamos que está relacionado un poco todo. Inma, ¿para ti qué papel es el que hacen las APIMAS con los niños? A ver, es que son muy diferentes, porque la PIMA de primaria tiene una manera de trabajar y la PIMA de secundaria es otra. Nosotros, por ejemplo, con nuestros chavales es una edad muy, muy difícil, porque son de 12 a 16 años, y los de 12 y 13 aún los puedes más o menos llevar, pero 14, 15 y 16 como que se van más por libre. Entonces tenemos que hacer actividades muy diferentes. Este año, por ejemplo, hemos creado estamos en proyecto de crear varias actividades que van a ser hechas en el mismo centro, ajá, para poder captar su atención, porque si las hacemos fuera del centro no nos acuden. En vuestro caso entendemos que seguís un poco la línea, ¿no, Miguel Ángel? Que seguís un poco la línea de lo que había marcado y poco a poco intentaréis poner vuestra idea, si es que alguna novedad. Hombre, pues sí, pues llevamos poco, vamos aprendiendo, intentamos meter cosas nuevas. Por ejemplo, este año en Navidad hemos hecho lotería, uh-huh, para sacar un poco de dinero. Algo más que hemos hecho nuevo... ¿Os tocó la lotería, por lo que veo, no? No, no nos tocó, no. Luego en el Festival de Navidad de los niños hemos hecho un vídeo para hacer DVDs y venderlos, pues para sacar también dinero. Y bueno, poco a poco pues iremos sacando otras cosas y... Lo que tiene, que le está apuntando alguna cosilla en Mabaigorri. Ah, bueno, actualmente estamos en trámites para pertenecer en la asociación Herricoa, que es una asociación de APIMAS de Navarra. Ajá. Y entonces dentro de esa asociación, pues nos darán más facilidades en cosas, en ludotecas, en poder no hacer más actividades, ¿no? Sí, para hacer más actividades. Muy bien. Entonces estamos en trámites, a ver, ha salido que sí, que nos vamos a apuntar. Entonces, a ver qué tal. En vuestro caso también, lógicamente, al tener aquí un centro de la ESO, pues todos esos problemas que pueden tener, problemas, niños que tienen que salir a esas edades tempranas, no los tenéis, que eso es un gran beneficio, ¿no? Entendemos. Para los niños, ¿no? Emma. Sí, evidentemente es un beneficio que tengamos a día de hoy también el instituto instaurado en Cortes. Entonces, tenemos primero la seguridad de que es un colegio pequeño. Entonces, para los padres, pues el que el hecho de los niños estén en un, como te, bien te he dicho, en un colegio pequeño, bien administrados, vigilados y demás, y luego de ahí que puedan hacer lo que es la ESO, que pienso que para Cortes es un beneficio. Y además ahora, a priori encima, tenemos también Buñuel, que también está viniendo a Cortes, a la ESO, que eso te lo puede explicar mejor Inma, ya que es de APIMA, de secundaria. Adelante, Inma. Bueno, pues el tener la ESO en Cortes es algo que los padres es fantástico, porque el que te salgan los chavales a estudiar con 16 años fuera en vez de 12 es una gran ventaja. Por otra parte, como dice Inma, también vienen chicos de Buñuel, pero este año además tenemos la novedad de que se están inscribiendo de Rivaforada. Ajá. Entonces, hay más proyectos también, se quieren conseguir, aparte de tener la ESO, se quieren conseguir más cosas que ya están en proyecto también, entonces a ver si se consiguen y está muy bien para los chavales. Que por vuestra parte entendemos que encantados, ¿no?, con que se quieran conseguir. Hombre, por supuesto, contra más cursos estén en Cortes y menos tengan que salir fuera, menos gasto para las familias y más beneficio para los chavales, porque están, como dice, en un colegio pequeño, mucho mejor atendidos porque son aulas muy pequeñas. Hay aulas que son con 14 chavales, con 6 chavales, entonces las clases son casi clases particulares. Que nos encontramos además también, lógicamente, como cualquier localidad de la Ribera, con personas inmigrantes que vienen a mitad de curso, en fin, ¿cómo trabajáis ese tipo de historias, ¿no? Para que al final también vuestros niños y niñas no pierdan nivel, pero que al final también esa persona que viene de fuera pues también se vea acogida y poco a poco se vaya integrando. ¿Cómo lo trabajáis de la asociación de padres? ¿También los padres que vienen de fuera responden o es más complicado? A ver, mira, partimos de la base de que la asociación de APIMA cobra una cuota anual que no es obligatoria. Es decir, todo aquel niño que su papá pague por ello, evidentemente tiene acceso a todas las ventajas, beneficios y demás que APIMA oferte. No con ello quiero decir nada, pero lo voy a intentar explicar de la mejor manera. La mayoría de los inmigrantes, muchos son o están un poco obcecados a pagar esa cuota. Entonces, bueno, desde APIMA sí que les intentamos animar, porque no solamente son talleres extraescolares, sino que es que dentro del colegio se desarrollan pues desayunos saludables, almuerzos saludables, el cine, muchas actividades y demás, talleres para los padres y para los alumnos. Entonces se les intentamos. Pero bueno, ya depende, ya depende de ellos. Nosotros no podemos hacer nada más a día de hoy, bajo mi entender. Sí, que está claro. Era una pregunta-respuesta, que muchas veces lo tenemos. Y ya que estamos llegando al final de esta mesa cuarta, ¿cómo está el apoyo del ayuntamiento? ¿Cómo lo veis desde la SAPIMA? Yo, por mi parte, no tengo ninguna queja, porque ahora, por ejemplo, la semana pasada hicimos los segundos desayunos saludables en el instituto, que no se hacían hasta el año pasado. Y María Jesús, que es la concejala de Cultura, nos lo va a pagar porque nosotros, por ejemplo, a diferencia de APIMA de primaria, no tenemos actividades en Navidades. Entonces, le sugerimos que nos lo cambiara y nos lo ha cambiado. Y entonces, encantado, todo lo que le pedimos nos lo suele dar. Qué bien. Entonces, ¿y vosotros? Nosotros no tenemos tampoco nada que objetar. De hecho, nosotros además llevamos el APIMA de primaria, lleva también la gestión del comedor. Ajá. y como el comedor está instituido en un edificio municipal, pues cada cosa que necesitamos al ayuntamiento requerimos y por ahora no nos han dicho que no. Qué bien, qué alegría. Bueno, desde la asociación No Te Cortes entendemos que estáis cogiendo un espacio, ¿no?, que se había quedado de un colectivo de Cortes de entre 25, 35, 40, ¿no?, esa franja de edad joven en la que intentáis un poco motivar el tema, ¿no? Sí, la idea es un poco así, pero también, bueno, desde 16 en adelante se puede ser socio y la edad no tiene límites. Lo que pasa que realmente, generalmente es lo que habéis hablado, que el que pertenece a una asociación pertenece a dos, pertenece a tres, estamos relacionados unos con otros y al final, no sé, es un poco intentar mover el pueblo cuando realmente no hay nada. Hay veces que se solapan cosas, se intenta que no, pero bueno, los calendarios son los que son y hemos tenido incluso muchos problemas para meter este año, claro, todas las fechas que nosotros teníamos propuestas. Calendarizar, ¿eh? Calendarizar, sí. Para no estar dos actos el mismo día, ¿eh? Pues son las palabras que nos hemos encontrado de esta mesa en la que hemos podido conocer a varios colectivos, a APIMAS, formada por Miguel Ángel y Emma Baigorri, de infantil y primaria, Inma Ciriza, de la ESO, y a Carmelo Catalán, de la asociación No Te Cortes. Fuerte aplauso también para vosotros, que os lo merecéis. Gracias. Muchas gracias. Podéis coger bolígrafos, que si no se los va a quedar todos Javier Rollo. Si no se los va a coger todos Javier Rollo. el presidente de Corteje, le hemos dicho de broma. Vamos con la siguiente mesa, que es la quinta. Vamos a poder conversar con el coro San Miguel, que vamos a poder conversar con Laura Escalada y Resu Cerdán, y también con la banda de música, con su director José Vicente García. Que ya están con nosotros, se van a sentar ya, y lo cierto es que es interesante sobre todo lo que nos estamos encontrando, porque como ven, en este momento nos vamos a meter de lleno con las actuaciones musicales, ¿no? Como vamos a hablar. Laura Escalada y Resu Cerdán, para vosotros, formar esta asociación coral, ¿cuál es vuestra mayor satisfacción? ¿Cantar en Cortes o cuando vais fuera? Contadme, a ver. A ver, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cantamos, llevamos muchos años cantando, queríamos aprender más, nos propusieron de que viniese un profesor de música, vaya, de canto, y tenemos uno muy bueno, tiene mucha paciencia con nosotras. Ajá. Y estamos muy contentas con él. Entonces, pues cantamos para San Juan, para San Miguel, hacemos para Navidades un concierto, ahora vamos a hacer otro concierto en otro pueblo. Poco a poco, nos va enseñando bastante. Cantamos para los abuelos, para fiestas, hacemos varias cositas. También cantamos en todas las misas, en los entierros, bodas, bautizos, comuniones, porque si no se van a enfadar el resto del coro. O sea, solemos cantar en todas las misas. En todas, sí. Eso está muy bien. Y qué importante es la figura del director. En este momento contamos con José Vicente García Muniente, que es el director de la banda de música, ¿no? Entendemos que además de enseñar, hay que tener a la gente contenta, con ganas de seguir viniendo a las clases. ¿Cómo se consigue todo esto, director de la banda de música, don José Vicente García Muniente? Hola, buenas tardes. Pues con paciencia y con ganas de trabajar, ¿no? En este momento, ¿cuántas personas formáis la banda de música de Cortes y qué instrumentos son los que contáis? Somos 46 músicos y contamos con los instrumentos típicos de una banda de música, que son viento-madera, que son clarinetes, flautas, saxofones, fagots, viento-metal, que lo componen las trompetas, los trombones, bombardinos, tubas, y la pequeña sección de percusión. Ajá. Todos ellos forman una canción, ¿verdad? Y forman unos ensayos y al final es ahí donde se nota si la banda está creciendo o está decreciendo, porque al final también son épocas, ¿no? Sí, las bandas de música están siempre en continua evolución. Por lo tanto, es muy importante en este caso la enseñanza. De hecho, contamos con 8 profesores porque, como decimos, la evolución es constante. Hay músicos que por motivos de estudios, de trabajo, pues se van fuera, o por motivos de edad, y siempre tiene que estar saliendo gente nueva. Y es que es así, en vuestro caso, en la asociación coral, también hay fluctuaciones de más o menos, o seguís más o menos estables. Buenas tardes. Sí, que no te había saludado. Mi nombre es Laura Escalona. Laura Escalona, ¿eh? Laura. No, gracias. Gracias, Laura. Sí que, a ver, no hay muchas fluctuaciones porque el colectivo es de una edad madura, la verdad, que eso sí que queríamos hacer un llamamiento, que no hace falta saber de música para ir al coro y cantar, simplemente que te guste cantar, aunque sea debajo de la ducha. Ajá, muy bien. Y entonces, pues ha habido fluctuaciones en el sentido, pues porque a lo mejor se hacen muy mayores y se marchan. Uh-huh. Pero luego pues siempre se incorpora a alguien, aunque ahora llevamos una temporada que está más o menos estable. Somos unos 40 componentes y animamos a que venga la gente y se apunte. También animamos sobre todo a los hombres, porque somos la mayoría mujeres. Hace falta voz masculina. Y bueno, pues eso. Yo también quería destacar que nosotros hacemos los ensayos en la parroquia, en la casa parroquial. Y es de agradecer que el párroco siempre está dispuesto a abrirnos la puerta y a ofrecer su local. Que en Navidades hacemos un concierto muy bonito, porque no solamente es un concierto de villancicos, que hacemos siempre pues como una especie de tema, que este año, por ejemplo, fue de ABBA, de canciones de ABBA. Es verdad. Íbamos todos disfrazados, sí, fue muy divertido. Vi fotografías. La gente le gustó muchísimo y al párroco, el pobre, pues le retiramos todo del altar, se lo ponemos detrás y bueno, al final pues él nunca protesta de nada. Eso quería. Continuamos en este especial desde el Ayuntamiento de Cortes, destacando a sus colectivos, y nos habíamos quedado hablando en esta mesa que tiene que ver con la música. Habíamos conversado con Laura Escalona, con Resu Cerdán, que están con nosotros, y también con el director de la banda de música, José Vicente García. Ahí nos habíamos quedado, habíamos conocido los colectivos, pero también queríamos entrar un poco ¿cuál es la siguiente actividad que vais a realizar? ¿Cuál es vuestra siguiente actuación que nos vamos a encontrar? Don José Vicente García, presidente, director de la banda de música. Sí, pues la próxima será un concierto que tenemos ya concertado siempre con el ayuntamiento, que será el 1 de mayo. Que es un día que siempre existe. Sí, sí. ¿Qué repertorio? ¿Cómo decidís el repertorio? Pues a lo largo del año... A lo largo del año realizamos distintos conciertos y unos los hacemos de música clásica, otros de música ligera, ajá, dependiendo, por ejemplo, de la temporada. Cuando los hacemos al aire libre en julio, pues suele ser de música ligera, y cuando los hacemos en noviembre, el concierto de Navidad, pues ya más de música clásica. Así hacen el repertorio. ¿Y la coral? ¿Cómo decide el repertorio? ¿De qué forma lo decidís? Bueno, el repertorio lo decide el director. Entonces, solemos meter siempre pues canciones que son conocidas. Tenemos boleros, alguna de zarzuela, ajá, tenemos alguna habaneras. También música sacra. Eso es, también. Todo. El próximo concierto que vamos a realizar nosotros no va a ser precisamente aquí en Cortes, vamos a ir a Mayén, ajá, que es el día 14 de mayo. 14 de mayo. El 14 de mayo. Y como vamos a hacer allí, vamos a cantar en misa, entonces vamos a cantar canciones, lógicamente, de misa, y luego también haremos un concierto que vamos a meter canciones de Ava, de boleros y de habaneras y un poco de todo lo que tenemos. Oye, Resu, ¿cómo son los ensayos de la coral? ¿Cómo son? Bueno, pues los ensayos, pues nos reímos, hacemos bromas, lo pasamos bien, y luego él tiene muchísima paciencia. Tenemos un profesor que se gana con nosotros el cielo. Qué importante, como bien destacado. La verdad que sí, es muy, muy majo, es joven. También cuando hacemos conciertos, el concierto que hacemos de Navidad, cantamos con los de Río Aforada, que él también los lleva, uh-huh, entonces, llevan muchos años ellos, y nosotros que llevamos con el profesor cinco años. ¿Qué se llama, como has dicho, perdona? Eduardo. Eduardo se llama. Eduardo Calvo, ¿no? Calvo. Eduardo Calvo. Sí. ¿Hay acciones también conjuntas con la banda de música? Sí. Sí, ahora tenemos una prevista para el Día de San Francisco Javier, uh-huh, y en otras ocasiones también hemos colaborado, hemos participado, sí, hecho actividades conjuntas. La banda de música, en realidad, pues a lo largo de los años ha realizado pues actividades con otras agrupaciones de Cortes, como puede ser, como hemos dicho, con el coro, también ha sido con el teatro, el grupo de teatro, uh-huh, con el grupo de danzas, etcétera. Que es un poco lo que, sí, que está muy bien, ¿no? Bueno, incluso en el concierto de Navidad, todos los años tocamos el Sinfonía Los Juguetes, sí, en la cual siempre invitamos a un colectivo diferente. Está muy bien. Una asociación. Sí. Está muy bien. Para ponerse en contacto con vosotros, ¿es fácil? ¿Os gustaría que fuera más gente? Sí, por supuesto. Invitamos a todos de Cortes y alguno de aquí, algún hombre, a ver si quiere venir. Sobre todo, caballeros. Claro que sí, que es lo que buscáis, ¿no? Sí, chicas también, mujeres también, pero vaya... Necesitamos hombres. Voces de masculinas. ¿Y en vuestro caso? ¿Qué te apetecería destacar también? En nuestro caso, pues, como decimos que estamos siempre en una transformación continua, pues necesitamos siempre músicos, bueno, alumnos que se apunten y que con el tiempo lleguen a pertenecer a nuestra asociación. Si antes hablábamos de los equipos deportivos, ¿no? De lo que aportaban, de los valores, la música que le aporta a los infantiles, ¿no? A los niños y a las niñas. Hombre, yo creo que mucho, ¿no? La música, como cualquier actividad artística, y yo creo que es una parte de una formación de todas las personas, de cualquier persona, vamos. Conchi, habíamos hablado antes que van a ir a actuar a Mayén, ¿no? Lo estaban diciendo. Hace poco podíamos entrevistar a su alcalde y nos decía que hay un camino, ¿no? Que hay un andador que se está llevando, sí, a cabo, sí, que puede que se termine una subvención del parte del Gobierno Navarra para que se finalice ese camino. Lo de la subvención lo tenemos ya más... ¿Complicado? Más dudoso. A ver, cuéntanos. ¿Se va a rodar el camino? Sí. Eso está claro. ¿Que es un camino que une las dos localidades? Sí, hizo Mayén un andador que terminó justo en la Muga de Navarra, se quedó ahí corta. Entonces la idea que lleva el ayuntamiento ahora es de continuar con ese andador. Uh-huh. Bueno, nos hemos puesto en contacto con la CHE, con la Confederación Hidrográfica del Ebro, para que nos dejen hacer una pasarela por encima del Huecha y continuar con ese andador hasta Cortes. Qué bien. Está ya todo en marcha. Si hay subvención, se hará con subvención, y si no... Pues sin subvención. Habrá que mirarlo. Pues agradecemos a esta mesa de música, que ha estado Laura Escalona, Resu Cerdán y José Vicente García Muniente. Gracias a los tres por haber estado. Gracias a vosotros. Fuerte aplauso también. Y nos vamos a la sexta mesa. Nos acercamos a la mesa que tiene que ver con el paloteado de cortes y con el grupo de teatro Luz de Candilejas, con Inma Ciriza, ya que también está con nosotros acerca de este colectivo. El paloteado de cortes, pues bueno, que tiene su gran día durante las fiestas, lógicamente, patronales, pero que sin embargo, pues que ya están activos. Estamos hablando ya con Juan Miguel Sánchez, que fue protagonista el año pasado. Juan Miguel, bienvenido. Muy buenas. Bueno, pues el paloteado del año pasado yo creo que va a marcar un antes y un después, ¿no? Bueno. En tu vida, por lo menos. Sí, bueno, hay que hacer estas cosas, ¿no? La vida está para hacer estas cosas. ¿Cómo os organizáis en estos momentos? ¿Cómo ya estáis un poco en pleno proceso o ahora hay un parón hasta que después de...? No lo sé, cuéntanos. A ver, lo que solemos tratar es de, después de San Miguel, desconectar, porque claro, es mucha carga de trabajo, parece que no, pero hay que escribir, hay que estudiar. Entonces, solemos desconectar hasta después de Navidad y ahora sí que estamos ya con historias, anécdotas que nos han ido contando, pues ya dándole un poco de forma ya al paloteado. Y hay buenos ingredientes. Sí, sí, además el ayuntamiento nos está ayudando en eso mucho. Conchi. El paloteo, como siempre, algo que bueno, pues que saca los colores de vez en cuando, ¿eh? Sí, pero eso es bueno, que te saquen los colores es bueno. Cuando hablamos del paloteado de cortes, hay que recordarlo, ¿no? Que es un paloteo que se realiza de día, en la tarde, que recolecta un poco todos los actos, como estamos hablando. ¿Quién lo formáis y cómo os organizáis y qué relación hay con el ayuntamiento? Pues bueno, somos oficialmente bailando, son 20 personas, son 10 chicos, 10 chicas. Luego tenemos gente de reserva y luego una cantera. Luego, aparte también, pues danzas Yona, enseñando a los niños, pues eso también crea un poco de cantera también, ¿no? De que se animen luego a subir a bailar. Luego estamos los personajes y los apuntadores, que también nos echan una mano a la hora de escribir. Y bueno, nuestra relación con el ayuntamiento pues es de amor-odio. Amor, porque si les pedimos nos dan pues para comprar palos, para los viajes, para lo que sea. Y de odio, pues porque les tenemos que decir... Pero yo te quiero igual. Sí, sí, no, hombre, por supuesto. Cuando hablamos del paloteo, es esta asociación, la paloteo de cortes, con Juan Miguel Sánchez. Y está con nosotros también el grupo de teatro Luz de Candilejas, que hoy por la mañana podíamos entrevistar a Fermín Sánchez y también a vuestro director. Antonio Meseñor, sí. Que mañana tenéis vuestro... un día bonito, un día especial, ¿no? Sí, bueno, yo quiero aclarar que yo solamente estoy en el sonido, yo no actúo con ellos, o sea, llevo lo que es el sonido y las luces, pero que hoy no han podido venir ninguno. Y eso que mañana pues están súper nerviosos porque actúan en el Gaztambide y quieras que no, a nivel amateur el Gaztambide impone mucho, que es una obra que llevan muy bien preparada, que ya la han hecho en varios sitios y que lo van a hacer fantásticamente. Hablamos de mañana porque este programa se está grabando jueves, hoy en la actuación es viernes, por eso determinamos, pero recuérdenlo, ¿no? ¿Qué les podemos decir para los que nos estén escuchando, si tienen alguna duda? Pues que vayan a verlos, que es a las 8:30 en el Gaztambide, que se lo van a pasar muy bien, que es una obra muy, muy divertida y que en Cortes tenemos unos actores fantásticos. Y qué bien que exista, ¿no? Una compañía de teatro para un ayuntamiento, ¿no? ¿Qué aporte sí. que se le da, ¿no? Sí, porque te llena unas actividades, además es algo que a la gente le gusta mucho, porque cuando hacen alguna obra se llena el frontón hasta arriba y que además hacen obras muy divertidas y nos reímos un montón con ellos. El teatro y el paloteado está directamente relacionado. Sí, claro, hay que actuar. ¿Compartís algún actor o actriz? No, pues la verdad que no, y tampoco nos ha tocado hacer nada juntos, la verdad. Pero se puede proponer. Hombre, por favor, ya estamos tardando y hay que poner aquí una fecha para hacer algo. Sí, además nosotros, aunque no lo han dicho, con el coro sí que colaboramos por lo menos los personajes. Ajá. Porque en el concierto de Navidad que hacen, pues el concierto de una temática, los que hacemos de personaje vamos a echarles una mano haciendo una pequeñísima obra de teatro. Dentro de vuestra asociación, que tiene que ver con el teatro, también de alguna forma formáis también a las personas que van viniendo, por lo que a ti te toca, ¿no? Y puedes verlos, ¿no? A ver, aquí estos se dedican solamente pues, a hacer una obra al año, hacen también, participan en el Día del Libro con el Ayuntamiento, hacen pequeños sketch, luego participan en la San Silvestre. Y luego, pues a gente que viene joven, que este año se han inscrito bastantes chicos jóvenes, pues se les está intentando buscar una obra en la que les pueda gustar. El problema es que como son estudiantes, pues cuesta mucho organizar las horas y los días. Pero este año hay mucho crío joven. De hecho, desde APIMA también hicieron un grupico de críos y han hecho bastantes obras con el grupo. Y luego, algo que también yo creo que ha marcado... Que ha sido uno de los aciertos del año, ¿no? El ciclo Rivera Escena, que se ha realizado entre varias localidades, y que está consiguiendo lo que estamos comprobando, ¿no? Pues que las diversas compañías de teatro actúen en otras localidades. Sí, para eso tenía que estar aquí María Jesús Zoco, que es la concejal de Cultura, que no ha querido subir. Por favor, María Jesús, para... queríamos conversar, porque yo creo que es que ha marcado, ¿no?, ese ciclo de Rivera Escena. Sí, porque ha habido otros grupos que vienen a Cortes a actuar, y Cortes, por ejemplo, en este caso le ha tocado el Gaztambide, y la semana siguiente le toca Cascante también. Que es algo que sin lugar a dudas... Pues, uno de los puntos bonitos es actuar. La recompensa a todo el trabajo que lleva él estar ensayando es el actuar. Y actuar en sitio, en otros pueblos, porque además esta obra ya se ha hecho, aparte de Cortes, se ha hecho en Buñuel, en Fustiñana y en Novillas. Entonces ahora son dos pueblos más. Que engrandece. El ciclo Rivera Escena, hablando con la concejal de Cultura, bueno, cuando os proponían esta idea, ¿la aceptabais por lo que estamos comprobando y cómo está resultando en Cortes las obras que también han venido de otros pueblos? Pues la verdad es que genial. Nos costó mucho porque empezamos con muchas reuniones, porque estábamos pueblos que teníamos grupo de teatro, había pueblos que no tenían grupo de teatro pero que querían participar. Uh-huh. Entonces se hicieron unas bases con unas condiciones. De cobrar un poco de dinero, que en Cortes no estábamos acostumbrados a pagar por cualquier actividad que hace el ayuntamiento, generalmente siempre es gratuita. Y bueno, nos parecía que iba a costar un poco. Pero bueno, y luego repartir las obras de teatro un poco equitativamente, que todos los pueblos por lo menos tuviéramos dos obras de teatro al año. Si podía ser tres, pues mejor. Tudela se comprometió con tres o cuatro porque como tiene más habitantes y más capacidad de dinero, aunque dice que son muchos gastos lo que el Gaztambide abrirlo. Claro. Entonces, y la verdad es que muy bien, hemos tenido dos obras de teatro en Cortes. La última la hizo Cascante, muy entretenida. Siete caños, ¿no? Sí, siete caños. Y la primera, que resultó genial, que nos parecía que no iba a ser muy... porque era como lo que se veía en el anuncio y un poquito lo que daba la... pues no parecía que iba a ser, pero fue entretenidísima y muy bien, pues por lo menos dos obras de teatro al año. Si al año que viene se sigue haciendo, pues a lo mejor podemos traer tres, porque tampoco el ayuntamiento, aunque cobre algo de dinero, no tiene por qué recaudar. Pues si con ese dinero se puede conseguir otra obra más... Uh-huh. Pues mejor. Un objetivo pero cumplido. Pero fue un compromiso de todos los ayuntamientos. Qué bien. El tener que pagar. Qué bien. Y la verdad es que muy bien. A ver, estamos hablando del... Y Cortes, el Teatro de Cortes, bueno, lo agradeció muchísimo. Ofreció ellos apoyarnos a cualquier grupo que viniera si no tenían sonido, si no tenían luz y todo. Muy bien. Y luego una de las cosas, ¿no?, que también se está dando, ¿no?, que os estáis conociendo unas y otras obras que ya os conocíais, claro, pero que este ciclo ha provocado eso, ¿no?, que vosotros cuando vienen aquí pues actuáis de anfitriones y cuando vais a otros sitios de la misma forma, ¿no? Sí, y luego además al haber tantas obras en distintos pueblos, yo en mi caso, por ejemplo, estamos yendo a más pueblos a verlas, o sea, a los distintos grupos. Está muy bien. En fin, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Pues por nuestra parte, Juan Miguel Sánchez del Paloteado de Cortes, ¿algo más que quieras decir? Pues nada, invitar a la gente a que venga el día 29 de septiembre, que es el día de San Miguel, a ver nuestro paloteado, a pasar un rato divertido. Y si tienen alguna idea, ¿todavía están a tiempo de contárosla? Sí, sí, sí. Y si es buena, se añade al final. lo mismo a Inma Ciriza, del grupo de teatro Luz de Candilejas, que mañana estamos con muchas ganas de que os salga muy bien todo, ¿eh? Sí, no, que va a salir muy bien y eso, y que venga mucha gente a verlos y a vernos, y el viernes siguiente a Cascante que vengan también. ¿Eh? El viernes que viene a Cascante. Eso es. Y desde el ayuntamiento, ¿alguna cosita más, concejal de Cultura? Pues para el paloteado, que este año... A ver si podemos conseguir que se haga el día del danzante. Ajá. En Cortes, con una concentración de todos los paloteados de la Ribera. Estaría muy bien. El año Entonces pasado está fue un poco muchante, fue ¿no? muchante el año pasado y ya hemos hablado con la federación a ver para este año intentar hacerlo aquí en Cortes. Y además Cortes. Te quiero decir que de entre todas las asociaciones son todas de la Ribera, porque en la parte de sí. arriba no hay baile de palos. No, esto simplemente es solo de paloteados, entonces lo tenemos todo aquí cerca. Sí, o sea que, bueno, pues estaría muy bien que fuera sí, sí. aquí en Cortes. Gracias a los tres por habernos acompañado. ¿Eh? Gracias a vosotros. Encantada. Gracias, de verdad. Por haber subido al estrado, a este escenario. Y nos acercamos a la última mesa, a la mesa del Club de Montaña, la Atalaya, que está por ahí, que lo estamos viendo. También vamos a poder hablar con la Asociación de Cazadores y con la Asociación de Jubilados, que ya suben todos ellos, con las que vamos a conversar en este especial desde el Ayuntamiento de Cortes. Queremos conocer, pues aquí queremos saber qué hacen, qué montañas han escalado, cuáles son las que van a escalar. Queremos conocer también, qué duda cabe, pues cómo está la caza, porque al final nos estábamos encontrando con que... Nos estábamos encontrando con que hay problemas con los conejos. Yo no sé cómo están aquí en Cortes con los conejos. A ver, Asociación de Cazadores, José Peñán, bienvenido. ¿Cómo está usted? Pemán. Pues, José, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo estáis organizados y a qué os dedicáis vosotros aquí en Cortes? ¿Cómo estáis? Bueno, pues la mayor preocupación que tenemos ahora, pues, como tú dices, es los daños que hacen los conejos en las cosechas, claro. Entonces, pues pedimos permisos especiales junto con el ayuntamiento y ahora, pues, las Bardenas Reales van a traslocar conejos desde nuestro coto al suyo. En fin, y según cómo quede la población de conejos, por controlar un poco los daños, pues veremos a ver qué actuaciones tenemos después. En vuestro caso también, la zona que estáis organizados, tenéis un coto, ¿no? Entendemos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos cazadores la formáis? Si quieren venir a cazar a alguien, ¿también repartís tarjetas? ¿Cómo funcionáis? Lo de repartir tarjetas no se ha contemplado todavía. Si los daños persiguen y no podemos poner el control, pues entonces veremos de otras actuaciones. Estamos 113 cazadores ahora, pero la mayor parte pues casi que jubilados, te quiero decir. Entonces salimos a cazar cuando podemos. Ajá. Vaya, podemos por las condiciones físicas, claro, no por otra cosa, claro, porque claro, tiempo, fíjate. Porque jóvenes no es algo que se esté... Y está sucediendo, ¿verdad? La asociación de cazadores sí, está quedando... Sí. O sea, el joven no tiene ese afán por cazar, no, o ese hobby. Sí, ¿o cómo pues, lo ves? Yo creo que la gente joven se dedica a otras cosas. El fútbol, la pelota, como hemos comentado aquí, la bicicleta, por supuesto. Y la caza parece que se deja de lado, que bueno, que es un deporte un poquitín especial también, ¿no? Ajá. Hay que gustarte, en fin, con un arma de fuego. Y eso es. En fin, y ahora pues quedamos los que los 113 que te estoy diciendo. No está mal, que es una cifra interesante. No está mal. Pero bueno, no va a aumentar, creo yo. No lo ves fácil. No va a aumentar. A mi lado también contamos con la Asociación de Jubilados. ¿Correcto? Sí. ¿Hablo bien? Muy bien. Vamos a poder hablar con Jesús Ojuel y con Jesús Zoco. Sí, señor. ¿Usted quién es? Yo, Jesús Zoco. Jesús Zoco y Jesús Ojuel. Jesús Ojuel. Bueno, desde la Asociación de Jubilados, ¿cómo os organizáis? ¿Cuántos formáis la asociación y qué ayudas recibís del ayuntamiento? Hombre, pues tenemos una junta que estamos 7 de junta. Que, por cierto, este año teníamos que haber renovado, pero nos han vuelto a reelegir. Ah, okay. Entonces, ¿qué decís? Muy bien. Sí, eso nos dicen. Y luego eso, estamos... esto se inauguró en unos San Juanes, hace 25 años, uh-huh. Va a ser ahora. Y socios cada vez estamos menos. Aquí, puedes hablar, ¿eh? Puedes hablar también, ¿eh? Son 20. 20 años. Ah, sí, 20 he dicho 25, años. Perdón, 20 años. No pasa nada. Y eso... Que cada vez estamos menos socios. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues si jubilados la cada, gente vez, hay, mayor, cada vez hay más. La gente si cada mayor, vez hay más jubilados. La gente mayor fallece y nuevos socios no se hacen. ¿Qué le aportáis al socio? ¿Qué hacéis? Hombre, pues aportarle, pues hay unas actividades las cuales hay poca participación también. Porque si se pone dinero, pues la gente no viene. Uh-huh. Y si no se pone, pues tampoco. Porque hacemos comidas y vienen 4. Encima protestan. Pero bueno. Es que es gente muy mayor ya. ¿Y cuál es el plan? ¿Tenéis algún plan de acción para esta nueva legislatura? Señor Ojuel. Sí. ¿Cuál es vuestro plan? Pues más o menos lo mismo que hacíamos antes. Y lo que queríamos, eso. Pues que viniera más gente. Ajá. Pero como proponemos cosas y no... Pues muchas las tenemos hasta que suspender. Algún viaje y alguna cosa. Ahora, así como de comida, pues no viene a lo mejor la gente que querríamos, ¿no? Pero, por lo menos, vamos yendo. ¿Dónde os reunís? Pues tenemos un local. Uh-huh. Un local del ayuntamiento. Es un bar, también, uh-huh. ¿no? Al público también. Y, bueno, pues ahí hacemos algunas cosillas, ¿no? Vais juntando, vais haciendo actividades, ¿no? Sí, pues de guiñote, de... Petanca también. Petanca. Pero, como te digo, que no se apuntan. Que no hay manera, ¿eh? No hay manera de mover a los ancianos. Vamos a ver qué pasa con los de la montaña, a ver cómo están organizados. Vamos a ver qué nos cuenta Ismael Pascual y Javier Monasterio. A los dos están con nosotros. Ismael Pascual, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, en vuestro caso, entendemos que al final la montaña y el deporte es algo que aporta mucho y que al final, si está bien organizado, puede tener un tirón bastante aceptable. ¿Cómo estáis vosotros de socios? ¿De qué manera os organizáis y de qué manera os ayuda el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento, no sé, esto te lo dirá el presi. Hola, buenas tardes. Mira, buenas tardes. Pues el ayuntamiento nos ayuda principalmente con el local en el que estamos instalados, en el que tenemos nuestra joya de la corona, que es el Boulder. Es un pequeño local de entrenamiento de escalada, uh-huh, un rocódromo de escalada, y en el que estamos ahora actualmente unos 160 socios. Y bueno, agrupamos un poco, tenemos una singularidad, que es la de tener socios de 20 pueblos diferentes del entorno nuestro, de unas 5 provincias. Tenemos de Aragón, La Rioja, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. Y bueno, desde que hicimos el local este, el Boulder de entrenamiento, pues ha habido un boom en el club, y gente muy joven se ha apuntado para practicar la escalada principalmente. Lógicamente entendemos que al final lo que habéis conseguido es hacer actividades diferentes, y quien las puede hacer es quien es socio, ¿no? Entendemos que ese ha sido un poco el kit para ese boom que nos estabas hablando, ¿no? Sí, ofertamos salidas todos los meses del año a diferentes puntos de la geografía. Los locales, tenemos también bicicletas de entrenamiento, máquinas de correr, uh-huh, aparte de esto. Y bueno, quería resaltar un poco que este año es nuestro 25 aniversario, que vamos a hacer una celebración durante el mes de julio con diferentes actividades. Y era destacar eso, que ya hemos pasado un cuarto de siglo y potenciando lo que es el amor a la naturaleza, sobre todo, y la práctica del deporte en la montaña. ¿Cuál es vuestra actividad que todos los años la hacéis, ¿no? Porque dentro de la planificación, ¿no?, siempre hay alguna actividad que dices, esta siempre la tiene que estar en el calendario. ¿Cuál es la fija? Pues ¿no? tienes dos. En septiembre vamos a Zuriza, al Pirineo, que es para nosotros nuestro rincón favorito. Y luego tienes el 6 de enero la subida al Moncayo. El 6 de enero la subida al Moncayo. O sea, también hay un club en Corella que también es algo como esa subida, es algo sí, que lo tiene fija, muy marcado. Sí. ¿Y la del Pirineo tiene mucha dificultad? Cuéntanos no, un poco. No, la del Pirineo en septiembre suele ser para todos públicos. Vienen padres con niños, luego pues los padres con niños a lo mejor se quedan dando un paseo por allá. Los más mayores nos vamos a hacer una... La más difícil diría yo que es la de junio. Acércate un poquito al micrófono. Que se va a hacer un 3.000 al Pirineo, son 2 días... Y son montañas ya un poco más complicadas. Más complicadas. ¿Qué ha supuesto, ¿no?, el hecho de crear este club, de crear el tema este de la escalada? ¿Cómo os estáis organizando? Porque por lo que veo, 160 personas y activas, pues hay que invertir un tiempo que muchas veces no se tiene, ¿no? Bueno, pues nosotros en la Junta estaremos 6, 7. Y nos reunimos pues una vez al mes o así. Y se va programando las salidas y todo lo que se va a hacer durante ese mes. Puede ser socio, por lo que entendemos, cualquier persona, habéis hablado, ¿no? Sí, hay socios, no sé, pues de qué edades. Este año tenemos al campeón de Navarra de escalada, anda, de Boulder, mm-hmm, que es aquí, que es de Cortes también, y socios pues de todas edades. ¿Y cómo es un campeonato de esos? ¿De qué forma? ¿Es en algo cerrado o es en abierto? Sí, es en rocódromo. ¿En un rocódromo? En rocódromo. ¿Y cuál fue la prueba? ¿O estuvisteis viéndolo? ¿Cómo no, fue? No, yo por su padre. ¿Y cómo fue? La verdad es que se presentó con gente muy, muy fuerte y ganó. Y este año creo que va a entrar en el equipo de España de escalada. Ajá. Porque las próximas Olimpiadas la escalada va a ser deporte olímpico. Es así, es verdad, es verdad. Entonces, a ver. O sea, que estamos hablando de que hay que tenerlo en cuenta. ¿El nombre, por favor? El hijo del toro. Imanol. Imanol Sanz. Imanol Sanz. Imanol Sanz, ¿eh? Sí. El campeonato entendemos que es subir a este punto, ¿no? Sí, es un rocódromo, te pone en varias vías con distintas dificultades. Bueno, pues al final esta persona empezaría más o menos con alguna habilidad, pero empezó con vosotros, ¿no? Sí, y además es un chaval joven que le queda mucho. Una inversión que se realizó y que le estáis sacando frutos y de la mejor uh-huh manera posible, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. ¿Alguna cosilla más que nos quiera decir? Nada, quería decir que el chaval este se inició... Acércate, por favor. Perdón, es campeón de Navarra sub-14, uh-huh, tiene ahora no tiene 14 años aún, y se inició en el club, pero luego se ha ido mejorando al vivir en Pamplona, pues se ha ido mejorando allí su técnica. O sea que también en Pamplona entendemos que también lo practica. Sí, sí, el campeonato es en Pamplona siempre, y eso se les pone diferentes vías de diferente dificultad también según las edades y la técnica que tengan, Y bueno, tenemos un campeón también de la calcenada, que se llama la carrera de 100 kilómetros. Tenemos sí. socios muy, muy fuertes en la montaña. Eso está muy bien, porque al final cuando te rodeas de personas que son buenas, al final mejoras, ¿no? Sí, arrastran también a los socios más jóvenes y así. Y vamos, tenemos ya gente que ha subido el Kilimanjaro, el Aconcagua, el Cervino, o sea que el Monte Tucal en el Marruecos. Tenemos ya, hay nivel. Tenemos currículum, ya, como si dijéramos. ¿Sí? Cuando hablamos de esta asociación, pues nos encontramos, como bien estábamos hablando, con personas que dedican su tiempo. En vuestro caso, en la asociación de cazadores, que hemos podido hablar con José Pemán anteriormente. José, cuando hablábamos contigo, ¿de qué manera os organizáis, ¿no? Y las actividades que hacéis, que aunque dices que es una vez al mes, más o menos cuando salís, ¿no? ¿Y de qué forma os apoya el ayuntamiento o cuál es la colaboración que existe entre vosotros? Bueno, tenemos un acuerdo con el ayuntamiento para paliar para los gastos, para entre el sindicato de riego, los cazadores y el ayuntamiento, pues nos hemos juntado, ponemos un fondo y de ahí salen las costas que naturalmente hay que contratar un guarda, uh-huh. guarda con su dinero y sobre eso vamos trabajando. Nos organizamos, pues ya sabes, el vis-a-vis, porque no tenemos todavía ninguna queja de agricultores por escrito, quiero decir, que se deberían de implicar un poquitín más en el tema. Y ahora, pues, ¿qué quieres decir con esto? Perdona. ¿Qué quieres decir? Que se bueno, tendrían pues que nos implicar. Tendrían que mostrar los daños que tienen en los campos. ¿No os lo muestran? No, no ha habido. A ver, no es que no nos lo muestren, es que no tenemos ninguna queja por escrito de ellos. Yo creo que ellos, que van todos los días a hacer sus labores, pues deberían. Oye, pues yo tengo una parcela tal cual. Y entonces nosotros, más comunicación estás exactamente, pidiendo. Exactamente. Pues actuar sobre los puntos que ellos nos dijeran, prioritariamente, aunque ahora. Porque no hay una asociación de agricultores o no hay una junta que estén organizados entre ellos, porque aquí en Cortes sí que hay una cooperativa, ¿no? Sí, pero aquí el otro día tuvimos una reunión junto con la alcaldesa, el sindicato de riegos, nosotros y el ayuntamiento propiamente dicho. Entonces, estamos hablando entre los tres pues que para ver actuaciones, para ver si podemos controlar estos conejos, que al final se nos van a comer. Y ahí estamos, ahí estamos. Una realidad. Sí, sí. Lo extraño es que el medio del medio ambiente pues ha sacado ahora hace poco una resolución de 28 pueblos de Navarra, que estamos, en fin, de zona media hacia abajo de la ribera. Y resulta que Cortés ha quedado excluido. No sabemos por qué. ¿Y qué hacía esos pueblos o qué ventajas tenían? No tienen ventajas. No, es que no sé qué ventajas tienen. Es que tienen los conejos igual que nosotros, porque Buñuel, Ribaforada, todos estos pueblos que son colindantes con nosotros, pues me aseguro que andaremos todos por igual. Muy parecidos. Exactamente. Se acerca Concha Usejo, alcaldesa de la localidad. Cuéntanos un poco esa reunión. Sí, el tema es que ha sacado el Gobierno de Navarra unos permisos especiales para cazar en todos los pueblos de la ribera y ha dejado fuera a Cortes. Entonces nosotros hablamos con los cazadores y con los agricultores y hemos solicitado al Gobierno de Navarra que incluya también a Cortes en esas actuaciones para que puedan cazar conejo cuando hay daños todo el año. Y de hecho nos lo van a conceder, pero es una cosa muy curiosa que sin habernos consultado, sin habernos llamado a las reuniones, tomen este tipo de decisiones. También se convocó una reunión en Buñuel y llamaron a todos los de la ribera y se dejaron a Cortes y a Monteagudo sin llamar. También mostramos la queja pertinente y nos llamaron y nos explicaron que nos habían llamado por el ratio, por qué tal, por qué cual. Vale, pero que es que tenemos un problema con los conejos, los cazadores tienen también un problema porque tienen que estar saliendo a cazar, contratando guardas, llevando además una responsabilidad que ellos en teoría tampoco la tienen por qué asumir. Los agricultores están sufriendo unos daños en sus cosechas, con el problema que hay también con los seguros, y queremos que Cortes se nos incluya como a todos los pueblos. Simplemente esa es la explicación que decía sí, José. Lo mismo había dicho yo, o sea que es así, es así. No sé por qué nos han tenido que dejar fuera, desde una población de conejos que es, bueno, yo no sé si es plaga, porque no sé el ICA que hay que tener en esto. Hay un problema. Lo hablábamos con el Gobierno de Navarra, con la persona que vino a dar una charla hace unas semanas, ¿no? Que al final, si se determina que es plaga, los seguros se lavan las manos. Entonces, ahí hay un tema también que es curioso ese tema, ¿no? Porque en cuanto hay plaga de conejos, ya lo que pueda pasar en los campos de Cortes o en cualquier localidad, ya los seguros se lavan las manos. Se lavan las manos. Porque es así. Entonces, esa determinación de plaga hay que tener cuidado si se determina o no, pero claro, si existe. Bueno, pero también nos tienen que dar permiso para poder controlar el tema. Es que si te lo niegan, a ver. El problema está en que los conejos actúan prácticamente cada día y está considerado como una actuación excepcional. Entonces, cuando algo sucede cada día ya no es excepcional. Y luego también hay un tema que, por ejemplo, José Ángel Pérez Calavia, de Ribaforada, nos explicaba que al final la AP68 tiene también la zona vallada, pero ahí hay un grave problema, porque al final ellos nos encargan, y no sé si vosotros también tenéis mucha dificultad en acceder a esa zona, que tenéis que ir con escaleras, no sé cómo... A vosotros. No, nosotros directamente no tenemos permiso para eso. No lo permiten. Pero, no, porque los conejos están ahí, muchas veces se meten ahí. Han reforzado las vallas, han enterrado, pero se siguen pasando igual. O sea que... El lunes tuve una reunión precisamente con Isabel Marcilla, que es la chica que lleva el tema de autopistas, y hablé con ella y me dijo que van a dar una autorización para que se cojan conejos. Va a ir Bardenas ahora y van a empezar a hacer capturas de conejos. Lo único que piden es que cuando se vaya a actuar, que Bardenas se ponga en contacto con ellos para estar allí con los coches y señalizar. Porque si se cruza un conejo, algún conductor da un volantazo para que no haya ningún problema al lado del tráfico. Pero ellos están interesados en solucionar esto porque es que les están taladrando la autopista. Lógicamente. Sí. Es un problema que... Perdona, ya que sí. estaba hablando en este momento también del Club de Jubilados, Jesús Ojuel. ¿Qué querías decir? Lo que los conejos están también los dos canales. Eso es. Y entonces está plegado también de cados y de todo, que no son las dos autopistas, la AP68 y la autovía. Son malos canales también. Malos canales. Se está provocando, es un problema que es una realidad en toda la ribera y además es algo que se está conociendo, entonces hay que tomar medidas porque si se dice que hay el problema, pero si no se hacen acciones... Sí, en la reunión que mantuvimos con el Gobierno de Navarra, la actitud de ellos era de intentar solucionarlo, porque están viendo que es un problema real, intentar solucionarlo y poner además una solución a corto plazo. Estamos llegando al final del programa, pero que también queríamos finalizar, lógicamente, con la Asociación de Jubilados, que ha estado con nosotros Jesús Zoco y Jesús Ojuel, que nos hemos variado un tema, pero al final es la actualidad que nos encontramos. La próxima actuación que nos vamos a encontrar. ¿Hay algún campeonato que hay que promocionarlo? ¿Hay que decir algo para que la gente lo sepa? Si quieren venir. No, lo próximo que tenemos es el Día de la Madre, con un concierto, Café Concierto, y esperemos que vengan. ¿Qué día es? El día 7 de... Voy a ir yo también. El día 7 de mayo. Sí, entonces verán que es gratis. El 7 de mayo un concierto, que es gratis. El 7 de mayo un concierto por el Día de la Madre. Dice, sí, claro. El Día de la Madre, muy bien. Eso es lo próximo que tenemos. Y luego viajes, hemos venido ahora de Galicia. ¿Qué tal, Galicia? Muy bien. El albariño bueno, el pulpo mejor. Qué maravilla de gastronomía tenemos en España. El tiempo un poco es lo que tiene, ¿no? Discutible. Un día malo, pero los demás días se podía perdonar con el albariño. Muy bien, pues agradecidos de la Asociación de Jubilados que hemos conocido y al Club de Montaña La Atalaya, pues que ha sido todo un descubrimiento conoceros, de verdad, que sigáis con esas ganas, esa ilusión y ese planning de actuaciones. Vamos a despedir, si os parece, de qué forma pueden contactar con vosotros cualquier persona que esté interesada en la montaña. Pues tenemos la página de Facebook del Grupo Atalaya y luego tenemos para todos los socios un grupo de WhatsApp también. Uh-huh. Pero vamos, aquí en Corte ya sabe todo el mundo dónde está nuestro local, que están las escuelas. Y cualquiera, quien quiera puede venir allí. Y desde la Asociación de Cazadores, José Pemán, que lo hemos conocido también, ¿con qué finalizamos? Seguir como estamos, a ver si podemos hacernos con los conejos que hay aquí, que hagan menos daños a los cultivos y seguir trabajando por ello. Por cierto, nos mandan una nota que no ha podido estar con nosotros la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Recordamos que la reunión en Corte son todos los jueves a las 8 de la tarde en los locales del Colegio Público, antigua Casa de los Maestros, y que el teléfono de los Alcohólicos Anónimos, cualquier persona que quiera llamar, es el 948-241010. Y el grupo de familiares de Alcohólicos Anónimos, que muchas veces es el primer paso, ¿no? Cuando un familiar, por los motivos que sea, nota que está teniendo un problema en su familia con el alcohol, que llame, que están totalmente abiertos, que les van a asesorar muy bien y que es el 636-31-97-13. Lo repetimos, 636-31-97-13. Que ha sido un placer encontraros en esta mesa, que estamos viendo que Cortes está muy vivo con sus asociaciones, con sus colectivos y que viva Cortes, ¿no? Pues que viva. Muchos años. Fuerte aplauso para todos. Muchas gracias. Venga, gracias por venir.